La guagua se mueve con los ritmos de los años 80, porque congelados, estos euros ya no dan para nada. Y ahora se inventan una crisis mundial y mi dinero ya no vale nada. Viviendo escachao no se está tan mal y la miseria es mi realidad. Pobre pero honrado, tesoreras mi legado. ¿Y qué? Y la miseria es mi realidad. Pobre pero honrado, las obreras mi legado. ¿Y qué? Bueno, vamos a manifestarnos una vez más. Vamos a ser un manifiesto anticapitalista en contra de este sistema que nos obliga a ser cada vez más esclavos a todos. Pretenden que trabajemos 65 horas semanales. No se lo creen ni ellos. ¿Quién va a cuidar de nuestros hijos? Nosotros queremos ser un modelo organizativo más transparente, más solidario, más real, donde la riqueza se reparte a la gente que lo lucha día a día y no entre las multinacionales que tienen el monopolio de este puto mundo. Por eso, querido hermano, alzamos el puño en alto esta noche una vez más y vivamos todos juntos un mundo más justo, más libre, más justo, más libre. ¡Justo! ¡Más libre! ¡Más justo! ¡Más libre! ¡Más justo! ¡Más libre! ¡Más justo! ¡Más libre! ¡Más justo! ¡Más libre! ¡Más justo! ¡Más libre! ¡Más justo! ¡Más libre! ¡Más justo! ¡Más libre! ¡Más justo! ¡Más libre! ¡Más justo! ¡Más libre! ¡Más justo!